como un ovillo de lana. ¿Y afuera? En las estaciones de los trenes los dragones van y vienen, andando por esas calles todos te quieren pisar. Y se abren muy pocas puertas cuando las necesitas. Y se abren muy pocas puertas cuando las necesitas. Pero yo no puedo creer que no exista gente buena. Carteros, veterinarios, artistas, niños y abuelas, albañiles y modistas, fabricantes de manteca, gatitos sobre los techos y madres en las veredas. Es imposible pensar que no queda gente buena. Es imposible pensar que no queda gente buena. Pensar que no queda gente buena.